El que nos hayamos vuelto no significa nada, nada en absoluto. Si está viva, se salvará. Por unos años, la cuidarán como si fuera uno de ellos. Hasta que tenga edad. ¿Pero cree usted que hay posibilidad de encontrarla? El indio, tanto cuando ataca como cuando huye, es inconstante. Abandona pronto. No comprende que se pueda perseguir algo sin descanso. Y nosotros no descansaremos. De modo que al final daremos con ella, te lo prometo. Aquí comienza Agárralo como puedas. Un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos, Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes 9 de la noche, repetición domingo 10 de la mañana y el podcast desde el viernes por la noche en iVox y en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas. Iniciamos una nueva semana con nuevas películas y dejamos atrás una semana que, bueno, la semanita pasada, el top 20, en total solo 600.000 espectadores. Sí, ahora hablaremos de la taquilla. Porque la número uno de todas solo hizo 190.000 espectadores. Con 770 pantallas. Vamos, las cifras récord, pero para abajo. Fin de semana veraniego, el sábado final de la Champions, los playoffs del baloncesto, etc, etc. Bueno, hay un ETC importante, y es que hay una cierta carencia de títulos, ¿no? Quizás han estirado demasiado. Muchos títulos, pero que algunos tienen mucha calidad, pero son títulos poco importantes de cara a la taquilla. Por ejemplo, aquí estoy viendo películas que ya llevan 8 semanas. Bueno, esto no lo sé. Me parece que han estirado un poco, ¿no? Pues vamos a ver si se ha estirado o no, porque empezamos, como siempre, hablando de la taquilla. La taquilla. Había un par de médicos en el cantón. ¿Qué le ha pasado? Vamos, vamos. Pero a día de hoy, Jean-Pierre está solo. Y no es inmortal. Debemos empezar a pensar en el futuro. Debe ponerse menos ropa cuando yo venga a verle. Sí, ya lo sé. Llego tarde. Todas esas pastillas no la curarán, pero... Pues aunque no haya sido el número uno en la taquilla, la película que mejor ha funcionado ha sido Un doctor en la campiña, el que fue el preestreno de Agárralo como puedas en los cines Liz. Con apenas 77 cines, ha recaudado cerca de 210.000 euros. Sí, además es récord de número de espectadores por pantalla. Y por cierto, también el Cine Lis está entre los primeros a nivel nacional, demostrando que, bueno, pues el público valenciano tiene un excelente gusto por el cine de autor. Una película que trata sobre cómo funcionan los sistemas de salud en los puntos más alejados, ¿no? Ahí donde no llega el sistema hospitalario. Un médico que va con su cartera, sí, su estetoscopio. Y nos acordamos de la salud cuando nos falta, quiero decir. Mientras tanto, somos muy felices y nos olvidamos del excelente trabajo que hacen, pues, todos los que están en el sistema. Quiero decir, médicos, enfermeras, ayudantes. Claro, y que trabajan 24 horas. Yo no podría soportar esa presión. Y eso lo retrata de una manera impecable el cine francés, con un director de esta película que fue médico, y con una interpretación de François Cluzet que es impresionante. Sí, que podemos aplicarla también al sistema de salud español, que es uno de los mejores del mundo. Y que, bueno, pues es un homenaje, yo creo que no solamente a la gente que trabaja en este sistema, sino a todos aquellos que al trabajar hacen las cosas bien hechas. Y cuando alguien hace las cosas bien hechas, los que dependen de él y los que dependen de su trabajo son felices. Bueno, pues del resto de la taquilla, pues lo que es el número uno, se esperaba que fuera Alicia a través del espejo, y lo ha sido, pero claro, cerca de 700 pantallas, apenas 1,2 millones de euros, me lo permitís, pero creo que es una cantidad ridícula, o muy, vamos, muy decepcionante. Hay que decir que Alicia prácticamente en los Estados Unidos, en los 4 días festivos que tenían el pasado fin de semana, apenas ha llegado a los 35 millones de dólares. Estamos casi seguros ante el primer fracaso de Disney desde que comenzó el año, pero porque para, todo eran éxitos. Para hacernos una idea del volumen de la recaudación, ¿eso qué representa de lo que le ha costado la película? La película ha costado, según dice Disney, alrededor de 270-200 millones de dólares. O sea que le falta recaudar 235 millones. Mucho le falta. Y ha empezado mucho. Mal y bajando. Muy mal. Madre mía. Veremos, a ver. Bueno, ha atravesado mal el espejo. Se le ha roto. No. Se ha empotrado contra él. Bueno, hay más estrenos. Hay que decir que El Olivo está funcionando bastante bien. La película dirigida por Iciar Boyain lleva ya casi 1,4 millones de euros. Con guion de Paul Laverty, uno de los grandes guionistas del cine contemporáneo, que es el que ha ganado además la Palma de Oro en Cannes con la película de este gran director inglés que a todos nos subyuga, que es Ken Loach. Paul Laverty, atención con ese nombre. Cuando vea una película guionista Paul Laverty, no la dejéis de ver. Una excelente película. Y por último, destacar los X-Men, que entró número uno y que ya ha bajado, pero bueno, cerca de un 60%, 712.000 euros, y lleva más o menos 3,1 millones de euros. En los Estados Unidos, el pasado fin de semana, se estrenó Alicia y también los X-Men. Fue número uno, con 80 millones de dólares, pero tampoco nada, pero nada del otro mundo. Así que no están funcionando por el momento, este mes de mayo, las películas más... las superproducciones, digamos. Yo creo, Alfredo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, hasta que no llegue Disney con Pixar en Buscando a Dory. Bueno, pero que... hay un superviviente ahí que es Kiki, que es una película efectivamente, simpática, la de Paco León. Una comedia. Ya van 9 semanas y bueno, pues cuando León se decide hacer cine, por lo visto tiene un público ya que le lea, público, ¿no? Muy fiel. Y bueno, está demostrando que sabe hacer buen cine. Antes hacía cine tipo drama, ahora ha hecho una comedia. Y no vamos a adelantar de qué se trata, pero os vais a reír. Vamos, habla de sexo. Madre mía. Y claro, Paco León, hablando de sexo, pues no es muy refinado que digamos. Bueno, nos vamos ya rápidamente con los estrenos, que hay muchos de este fin de semana. Estrenos de la semana. Las fuerzas oscuras nos acechan. Nuestro mundo está al borde de la guerra. Es la muerte de todas las cosas. ¿A qué has venido? A salvar a nuestro pueblo. Debemos luchar juntos. Para los orcos no hay más vida que la guerra. Con la ayuda de los humanos podría haberla. Pues estamos ante Warcraft, El Origen, esta superproducción que quiere batir récords de taquilla. Veremos si lo consigue. Esta adaptación a la gran pantalla de este exitoso videojuego que batió récords de venta. Fue el primer videojuego fue del año 1994 y era Orcos y Humanos y estaba destinado solo para el PC. Tuvo varias secuelas, novelas y juegos de cartas. La película dirigida por Duncan Jones. Este hombre, igual no lo conocí mucho, pero es el hijo de David Bowie, nada más y nada menos. Hay que decir que el director ha querido respetar bastante el original del juego, inclusive con los diseños y los colores del videojuego. Vuelven los orcos, la magia, los malos, las luchas, pero como dice su director, la película no se parece en nada ni al Señor de los Anillos ni a Juego de Tronos. Veremos a ver si lo consigue. Y veremos, Alfredo, si bate récords de taquilla. Yo creo que sí, debería, ¿no? Pero bueno, ahora ya se dan unas sorpresas que uno no se las espera. No. Bueno, nos vamos con otro estreno. Esta vez, de la casa. Un estreno español titulado Nuestros Amantes. ¿Qué tal? ¿Nos conocemos? No, pero me gustaría. Cuando te di pensé que querrías jugar conmigo. Jugamos. ¿Hay reglas? No quiero que averigües nada sobre mí. No quiero que sepas quién soy. ¿Te das cuenta que pues esta es la historia de un guionista fracasado de cerca de 40 años y una joven de 30 que se encuentran en un café y deciden salir juntos, sin conocerse. Eso sí, la condición es no saber nada el uno del otro, de su pasado y sobre todo no enamorarse. Veremos si lo llegan a conseguir. Difícil va a ser. La película... Dime, Alfredo. Lo que pasa es que parece que el señor de los 40 tiene bastante más de 40. Y la niña de los 30 tiene bastante menos de los 30. Es decir, hay una diferencia generacional. Hay un problema también que, claro, ella es Michelle Jenner. Es difícil no enamorarse de esta mujer. Y él es Eduardo Noriega. Claro, bueno. Y es difícil que se sustraiga el encanto de Michelle Jenner. Una de las grandes actrices que tenemos ahora en la pantalla. Actriz, ha hecho muchísimas películas y sobre todo, bueno, todo el mundo la recordará por Isabel. ¿Sí? Ese gran papel que hizo para la gran serie de televisión española. Y Eduardo Noriega está también de actualidad, sobre todo en TV3, ya que lo se puede ver en una serie muy interesante llamada Citas. Pues sí que tiene que ser atractivo ver la historia de ese choque de trenes, ¿no? Entre una joven mujer que sabe lo que quiere y un hombre en la pendiente que no sabe lo que quiere. Bueno, hay más reparto. Está Gabino Diego, que ya hacía tiempo que no se le veía por la pantalla grande, Amaya Salamanca y Fele Martínez. La verdad que uno, después de ver la película, es una, no sé, un remake no, pero es una nueva adaptación de aquella gran película con Bill Kingston y Meg Ryan. ¿Te acuerdas de cuando Harry encontró a Sally? Ay, una película memorable, ¿eh? Hay gente que se vuelve a poner una escena importante de la película, nada más que para repetirla o inspirarse. Bueno, no sé si, a qué hora nos están escuchando los críos, pero... O aprender. Era una escena que hacía una simulación de ese momento culmen de las relaciones eróticas. Estuvo Meg Ryan, estuvo ahí, espléndida. De Oscar, ¿eh? Sí, no, la gente repetía la película por ver esa escena. Y no se ha vuelto a hacer una cosa parecida, ¿eh? No, así que veremos si estos nuestros amantes, funcionan la tequilla y sobre todo nos convencen. Sobre todo, la verdad es que la película tiene un muy buen reparto. Sí. Así que esta fantástica comedia romántica con Michelle Jenner y Eduardo Noriega como protagonistas. Más estrenos. Idol. Muhammad, date prisa. Darán a conocer los resultados en 5 minutos. Necesitamos instrumentos de música. Con ese dinero no podrías comprar ni una cuerda en un mercadillo. Eres un iluso. ¿Quieres montar una banda? ¿En Gaza ahora? ¡Estás loco! Tú puedes aspirar a algo mejor. No dejes que nadie te diga que tus sueños no pueden cumplirse. ¿De acuerdo? Bueno, pues estamos ante una producción palestina que nos cuenta la historia real de Mohamed Asaf, que fue el ganador del programa musical Arab Idol del año 2013. Se escapó de la prisión de Gaza para participar en el concurso, que a punto estuvo de no hacerlo. Tenía 23 años. El programa se grababa en El Cairo y tardó, pues en coche, 2 días en llegar al Cairo para hacerse esas pruebas y para conseguir el triunfo. La película está dirigida por Hani Abu Assad. Este hombre, este director, ha tenido 2 películas nominadas al Oscar que han llegado a las 5 finalistas de Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Una cinta interesante que toca el tema social también. Otra película que toca el tema social y que la podemos ver en versión doblada y en versión original es Fátima. Una producción francesa que nos cuenta el retrato de una inmigrante argelina y que lucha por la integración de ella y de sus hijos en Francia, limpiando, bueno, haciendo en casa las tareas de casa. La película fue la sorprendente, para algunos, gran triunfadora de la última edición de los César. Obtuvo el de mejor película, mejor guión y mejor actriz revelación. Estamos ante una película de actualidad que fue una triunfadora inesperada. Bueno, habla de la difícil integración, ya no solamente de los norteafricanos en Francia, que es un país que ha acogido muchos, en este momento hay 6 millones de norteafricanos, pero que han habido tensiones, sino también la difícil integración de la mujer, ¿no? Porque, claro, los franceses tratan de conseguir que las mujeres norteafricanas disfruten de todos los derechos de una mujer francesa. y ahí hay un escalón difícil de conseguir. Mucho. Porque las tradiciones se imponen, y como además viven en zonas cerradas, en barrios que prácticamente les pertenecen a ellos como territorio, pues esto es difícil. Yo creo que ver la película Fátima nos va a retratar el esfuerzo que hacen muchas mujeres para vivir en el siglo XXI, aunque alguien se empeña en hacerlas vivir en el siglo XIX. Y el último estreno que tenemos que destacar este fin de semana es Francofonía. Лувр, Лувр, а может быть, этот музей стоит дороже всей Франции. Летом 1940 года в Париж вошли войска. Нас vamos a ir al año 1940. Los alemanes invaden París y aquí veremos la colaboración entre el encargado de arte de la Alemania nazi y el director del Louvre. La película está dirigida por el director ruso Alexander Sokurov, que ha dirigido películas como Fausto o El Arca Rusa. Es una coproducción entre Francia, Alemania y Holanda y se rodó parte de ella en el Museo Francés. Bueno, estamos en el tráiler escuchando la voz de Alexander Sokurov en su idioma natal, en ruso, pero es que es un gran apasionado, como muchos rusos, un gran apasionado de la cultura francesa y de la cumbre de la cultura francesa, la cuna de toda la civilización europea, nada menos que el Museo del Louvre. El Museo del Louvre es el resultado de las campañas napoleónicas, por ejemplo, porque ahí hay muchos tesoros de la arquitectura, los obeliscos y del arte egipcio, o también hay grandes pinturas, el Leonardo da Vinci, la Gioconda, el famosísimo. Es un museo que tiene 9 millones de visitantes al año. Es una cifra impresionante, astronómica. Si usted no ha pasado por el Louvre y piensa hacerlo alguna vez, esta es la película ideal para introducirse en lo que es el Louvre como centro, como cuna de la cultura y también como descripción de lo que son sus grandes tesoros. Porque Alexander Sokurov lo que hace es generar una ficción. La historia está basada en hechos reales, pero hay actores y cuenta cómo pues el encargado de hacerse con todos los tesoros artísticos de Francia cuando Francia es ocupada por el ejército alemán, se produce una lucha intelectual y además una lucha de poder entre el que tiene que perder porque es el director de los museos y el que tiene que ganar porque es el jefe de un ejército invasor. Bueno, pues el jefe del ejército invasor es un hombre que también está educado en la cultura francesa, aunque es un Metternich, un apellido famoso en las guerras napoleónicas, como el diplomático que consiguió ser el mayor enemigo de la Francia revolucionaria. Pues aunque es un alemán con esa vocación, ¿no?, de invadir, pues ha sido ya fascinado por la cultura francesa. Y entonces empieza a haber un sentimiento de sintonía y estamos ante el riesgo de que, bueno, pues algún día se bombardee París y se bombardee también el Louvre, ¿no? Sobre este tema ya ha habido una película clásica, Art de París, con guión de un jovencísimo guionista que era Francis Ford Coppola y de un gran intelectual como Gore Vidal, que contaba el riesgo de que fuera dinamitado el Louvre y los grandes tesoros artísticos de París al objeto de parar el avance de las tropas aliadas. Estamos hablando de junio del 44, más o menos, después del día D, ¿no? Después del avance del desembarco en Normandía. Y entonces hay otra película de Volker Sloterdijk que habla de cómo el cónsul sueco trata de negociar con el gran mariscal jefe de la guarnición en París, el mariscal Schochild, para no obedecer o negarse a cumplir la imagínate, desobedecer. ¿Qué hubiera pasado si hubieran obedecido a Hitler? París hubiera sido totalmente destruido. Arrasado. La orden de Hitler era arrasar e incendiar todo, porque era la única manera que Hitler tenía en ese momento para parar las tropas aliadas que avanzaban ya imbatibles. Y bueno, pues lo que cuenta la historia es que De Gaulle y el general Leclerc consiguen convencer a Eisenhower, al jefe de las tropas aliadas, para que permita separar un pequeño ejército que vaya a conquistar París, en un momento en que una de las principales fortificaciones está en París, hay una guarnición muy importante. Y ahí entra también una historia que interesa a los valencianos. En la compañía de vanguardia, que va avanzando más rápido que todos los demás, porque van en unos carros oruga, que avanzaban a 50 kilómetros por hora, eran todos españoles. 156 españoles de una compañía que ya entonces era famosa y que la llamaban además en su nombre en español, la llamaban La Nueve. Y que pronto, si no pasa nada, habrá una película sobre ellas ambientada en el libro del gran Paco Roca. Sí, sí, Paco Roca, un valenciano, ha escrito la historia de La Nueve, que el protagonista, el jefe de La Nueve, era un teniente, un antiguo oficial del ejército republicano, Amado Granel, que ya tiene placa. Estos republicanos ya tienen placa en París, no solamente una, sino dos, una en el Sena y otra cerca del lugar donde se produjeron los enfrentamientos y los choques, el cuerpo a cuerpo que hubo entre estos valientes que conquistaron París para evitar que explotara. Y bueno, pues aquí todavía creo que no hay ninguna placa, pero ya llegará el día en que se haga, cuando llegue la película, ¿no? Yo creo. Pero bueno, esperemos que sea antes. Esta historia habla de cómo se recogen los cuadros, cómo se conservan, cómo hay expolio, cómo está la amenaza de bombardeo, el choque entre los dos grandes responsables, y aparecen figuras de ficción, aparece pues Napoleón hablando y justificándose por qué traía cuadros como resultado de la guerra, y él dice no, si la guerra no tiene importancia, el arte es lo importante. En fin, una serie de reflexiones para todos aquellos que creen en la cultura como la esperanza del futuro para todos, y para todos aquellos que quieran conocer algo que es tan necesario como pues el Louvre, tan importante como el Prado, los dos grandes centros de la cultura, el Prado y el Louvre, pues deberían ser visitados. Mientras no sigamos a hacer esa visita, podemos ver esta película muy importante y muy necesaria. Francofonía, que la podremos ver en los cines de Babel en su versión original. Entramos ya a la recta final de nuestro programa, nos vamos al Fotorama Rosa. El Fotograma Rosa. Bueno, y vamos a hablar de dos clásicos, uno español y otro norteamericano, que los vamos a poder ver esta próxima semana en la SNAC, en la Plaza San Agustín. El lunes, a partir de las 6 de la tarde, una obra maestra de nuestro cine. La película es Muerte de un ciclista. Nos vamos a ir al año 1955 a este clásico dirigido por Juan Antonio Bardem. Bueno, ese ciclista atropellado por una mujer de la alta burguesía con su amante. Y claro, deciden que no se sepa, porque entonces saltaría esa relación prohibida. Contar eso suponía un desafío a la censura, suponía un desafío a lo políticamente correcto. Estamos hablando del principio de los 50. Juan Antonio Bardem en ese momento se constituyó como uno de los grandes directores de la historia de la cinematografía y ha sido luego modelo, ¿no? Esta película se mira en las escuelas de cine como una obra de arte. Y la censura vino sobre todo en el final, que no era el que el director quería. Sí, bueno, pero se mantuvo el espíritu, ¿no? Porque lo que se ve en la película es la gran capacidad que tiene en ese momento los poderes como para ocultar un asesinato. Y el miércoles también en la SNAC podremos ver en el Cineforum, dentro del Festival de Valencia Negra, El Halcón Maltés, pues otra obra maestra dirigida por John Huston, y la presentación será a cargo de Santiago Álvarez, que es el director de contenidos de Valencia Negra, otro clásico. Bueno, yo creo que sobre el Halcón Maltés hay que contar un poco de cómo se generó. El Halcón Maltés era una historia que se escribía para los pulps, que eran estas revistas que se hacían por entregas y que llegaban a la oficina de uno de los grandes productores de Hollywood. Y un niño, que entonces tendría 10 años, pues le dio una lectura y se quedó esperando el siguiente capítulo, y se lo dijo a su padre. Papá, le dijo, estoy en este capítulo y yo quiero saber. Y eso hizo que prestara atención el padre de este niño, y bueno, pues entonces pidió la colección completa, la historia completa. Y les pareció interesante, y entonces se hizo una primera versión del Halcón Maltés, que fracasó en la taquilla. Hicieron una revisión de qué es lo que había pasado. Estamos hablando de los primeros años 30 y se hizo una segunda versión de del Halcón Maltés, que volvió a fracasar en la taquilla y se olvidaron de ella. Quiero decir, si fracasa dos veces es prueba inequívoca de que no funciona la historia, ¿no? Pero había entonces un guionista muy desconocido, digo muy desconocido porque nadie pensaba en los guionistas, y se llamaba John Huston. Y en su contrato, cuando él había hecho su contrato con la productora, figuraba una pequeña cláusula que decía que después de hacer 10 guiones, tenía como una compensación el poder dirigir una película de bajo presupuesto. Y entonces John Huston elige y dice, El Halcón Maltés. Se llevaron las manos a la cabeza en la productora y dice, ¿pero cómo es posible? ¿Pero si esta película ha fracasado? Dice, yo haré que tenga éxito. A la tercera fue la vencida. Y pasó a la historia. Del Halcón Maltés, no se la pierdan. Las dos películas se podrán ver en la SNAC a las 6 de la tarde. La primera el lunes, Muerte de un ciclista, y la segunda, El Halcón Maltés, el miércoles, también a las 6 de la tarde. Y en el Space Rambleta vamos a poder ver el próximo miércoles también, hay que ver, se junta todo el miércoles, Siria, una historia de amor. Una peli documental que ha tenido varios premios en festivales y que nos habla sobre dos personas que al salir de la cárcel, pues bueno, viven en la primavera árabe en Siria y deciden irse al Líbano para buscar asilo en Francia. Otra peli social, película documental que podremos ver el miércoles en el Space Rambleta. Más con la garantía de proyección de calidad audiovisual como puede ser este espacio, que creo que tiene una de las mejores salas de Valencia. Es muy, muy bueno. No solamente por proyección, una gran calidad, sino también por sonido. Si tienen oportunidad de ver esta película interesante, no se lo pierdan. Vayan al Space Rambleta, muy recomendable. Nos vamos ya a los estrenos para la próxima semana. Dos buenos tipos, una comedia policíaca ambientada en los años 80, muy ochentera, interpretada por Ryan Gosling y Russell Crowe. Rumbos, una peli española con varias historias donde el amor es el protagonista y las relaciones humanas, protagonizada por Carra Alejalde, Pilar López Ayala, Carmen Machi y Ernesto Alterio. Y por último, también se estrena una comedia italiana titulada Si Dios Quiere. También hay otro estreno, ¿no, Alfredo, la próxima semana? Bueno, el día jueves 9, no se lo pierdan, en los cines Lis, unas sesiones importantes, solo dos sesiones este día de una película muy diferente que se llama El Jardín de los Sueños, dirigida por José Luis López Linares, uno de los grandes directores de fotografía que hay, bueno, ya tiene muchas películas, ha trabajado con Saura, con Carlos Saura, ha trabajado con Fernando Trueba, con los mejores directores, y de vez en cuando él se decide a dirigir. Y en este caso le han hecho el encargo de que haga un documental, un relato sobre lo que es las principales obras de Jerónimo el Bosco, un pintor del siglo XV holandés que desafió a los que eran bien pensantes en aquella época con figuras que son entre lo onírico y lo febril, que no sé si se puede juntar en los sueños con la fiebre, pero que para aquellos que hayan tenido la oportunidad de ver al Bosco en el Prado, que es muy fácil, además nada más entrar a la izquierda hasta la sala de él, se tienen que quedar sorprendidos, porque él inspira a Dalí, por ejemplo, inspira a muchos surrealistas, y en esta película lo que se hace es interrogar a grandes intelectuales como, por ejemplo, Orhan Pamuk, un Nobel de Literatura, o Salman Rushdie, un famoso novelista perseguido por el yihadismo, y que lo que hacen es explicar cuáles son sus percepciones cuando ven el nombre está sacado de El Jardín de las Delicias, una de las obras más famosas del Bosco, y bueno, pues sí, que es una oportunidad para soñar y dejar de que nuestros sueños nos lleven a fronteras insospechadas, y creo que me quedo corto. Eso será la próxima semana en el Cine Lis. También recomendar el próximo domingo en la 1 de Televisión Española, Valor de Ley, Jeff Bridges, Matt Damon, James Brolin, una auténtica obra maestra de los Coen, un remake de aquella peli que le dio el Oscar a John Wayne al taparse el ojo. Mm-hmm. Pues bueno, esta inclusive supera a la original. Que era difícil. Y pues los Coen lo consiguieron. Y por último, de la agenda cultural en el DOR, la próxima semana, gran programa doble de nuestro cine, La Corona Partida y 100 años de perdón, de Calparsoro. Bueno, un gran programa. Hemos entrevistado, ¿no? Efectivamente. A los dos directores. A los dos los tuvimos aquí. Y nos quedamos, la verdad, muy convencidos cuando nos explicó el director de la Corona Partida lo que había querido hacer, ¿no? Era llevar ese punto desconocido, ese episodio desconocido que enlazaba las dos grandes capítulos de la historia. La continuación de Isabel, esa sí. Gran serie protagonizada por Michel Jenner. No se lo pierdan. Alfredo, más cine la próxima semana. Más cine y ya veremos cómo va la taquilla. Volveremos aquí en la 97.7 Radio para hablar del mundo del séptimo arte. Como siempre, recordar ir al cine y que la fuerza acompañe.